En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido E. Entretenimiento. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Estamos al aire. Sí, sí, sí, sí, ¿cómo está toda la gente? Buenas tardes, ya saben, viernes, sinónimo de Nunca y Zulu Radio. Hoy nos encontramos muy próximos, ya que estamos en un 16 de marzo, nos encontramos muy próximos del 18 de marzo, que como ya saben es el Día Mundial del Hip Hop contra el Imperialismo y la Guerra, así que les vamos a hacer la cordial invitación para que toda la gente que nos escucha pueda acercarse también al evento que está programado para este día domingo, en donde se incluye toma de espacios y también... bueno, una finalización con un conciertito que ya les vamos a ir conversando más o menos de qué se trata todo esto. Sin embargo, hoy nos encontramos con alguien muy importante en la escena del graffiti nacional y también regional, ¿no? De todo el Abya Yala, así que nos encontramos aquí con Latente, mejor conocido como Señor Conejo, también ya lo saben. Así que, ¿cómo estás, hermano? ¿Cómo estás el día de hoy? Qué tal, locos? Aquí todo bien, locos, y... tratando de estudiar un poquito de lo que yo he hecho en todo este trayecto, loco. Qué bien, sí, justamente tenemos una entrevista preparada, más que una entrevista, una conversa, ¿no? Preparada para el día de hoy. Y claro, queremos conocer un poco más de ti, ¿no? Esa faceta, digamos, que no se conoce a través solo de una lectura, digamos, de las paredes, que son muchas, como las deben saber, en muchos barrios. Yo diría que casi en todos, porque casi en todos los lugares que he podido pasar he visto algo de Latente, ¿no? Lo más característico es ver tu carácter, aunque a veces también sigues haciendo, digamos, letras, ¿no? Escrito Latente o algún mensajito, me gusta mucho el estilo y todo. Y bueno, vamos a conversar. Me gustaría empezar, como se debe, obviamente, explicando quién es realmente Latente. ¿Cómo apareció este personaje dentro de este movimiento contracultural del hip hop? ¿Y cómo fueron tus inicios, ¿no? ¿Y cómo empezaste? ¿Si tuviste alguna influencia? Un poco de esa historia del inicio, digamos. Bueno, lo que les puedo contar es una historia un poquito vaga de un muchacho que empezó a quererse meter en un auge que no era tan conocido, o sea, aquí en la ciudad, era finales de los 90s. Era un poquito medio, no tan visible el graffiti, veías muy poco, y lo poco que veías era atrayente, o sea, lo veías casi bien trabajado. Entonces decía, chuta, me gusta dibujarlo. Entonces decía, ¿será que pega lo mío con el graffiti? Era un reto, loco. Entonces ahí, a partir de que se vinieron los retos para mí, entonces dije, le entramos, loco. Le entramos porque spray es otra cosa, no es pincel, no es lápiz, es algo más denso, más... Sí, es otra técnica, ¿no? Claro, o sea, full, porque al comienzo tienes miedo, o sea, te ley, te tiemblan los dedos, dices, ¿y ahora? ¿Por dónde empiezo? Chorreo todito, pero así es en todo, pues. Claro, supongo que también te ha de haber pasado en esos inicios de esa presión de, chuta, regresar a ver a los lados y decir, chuta, me está viendo alguien, o oh, no, puede ser que llegue algún, no sé, patrulla, qué sé yo, algo por el estilo, ¿no? Es como usual al principio también sentir esa presión de sentirte visto, digamos, ¿no? Exacto, claro, o sea, verás, claro, por ahí fue la cosa, o sea, en esos tiempos de peladitos, uno como que se quiere comer al mundo, ¿no? Dices, esto quiero hacer este otro, pero era lo mío, o sea, pintar, pero sin pedir permiso a nadie. Entonces yo decía, ¿a quién le pido? Pues si la gente no entiende qué es el graffiti todavía. La policía peor, pues, o sea, con ellos no podías tratar porque eras un joven rebelde y lo que podía hacer es esperar que anochezca, esperar que todo el mundo se descuide y ¡paj! Una firma, una bombita vaga por ahí, a lo que se te ocurría. Al comienzo puro desahogo, nomás querías sacar algo, pero Latente todavía no existía, o sea, todavía estaba en formación. Digamos, en ese entonces tampoco tu firma era Latente, tal vez era de otra forma. Exacto. O siempre empezó como Latente. O sea, principalmente era la abreviatura de mi nombre, o sea, mi nombre empieza con L y tiene N. Y era un signo de interrogación, era muy poco elaborado, cachar quién era, o sea, pasó por aquí nada más. Ah, ya. No era tanto el choque brutal que era uno darse a conocer. Habían varios en ese tiempo que eran los escritores de aquel entonces, era un poquito más pandilla la nota. Pero cuéntanos, ¿qué fue lo que te impulsó a pintar, digamos, o sea, ¿por qué decidiste empezar a pintar y no tanto hacer otra rama del hip hop o esencialmente cualquier otra cosa, ¿no?, que no sea pintar? Graffiti, ¿no? O sea, el graffiti estuvo ya a la cabeza de todo lo que quería hacer. El hip hop, o sea, fue por un panita mío que me indujo más claro, o sea, a mí me gustaba el rock, ¿cachas? Antes y dije, ¿el hip hop qué es? O sea, el hip hop, pero el hip hop representa graffiti, el graffiti era de ley, pues ahí. Claro. Entonces yo me integré y poco a poco me fui metiendo en el mundo del hip hop y me gustó igual, o sea, le encontré lo chévere de la música y todo eso, las influencias del breakdance, entonces uno como es pelado también quiere meter un poco a todo. También quise un poco de breakdance, un poco de MC, también hacía los freestyles un poco con los panas, escribía mis temas, o sea, de todo un poco. Excepto lo de DJ, eso era un poquito complicado para mí porque eso ya... Claro, necesitas los juguetes. Los juguetes, digamos. Y no estaba a la mano más que el spray y tus ganas de hacer música, ¿no? Tu bolígrafo ahí con tu hoja nomás. O sea, escribías temas de lo que te pasa, algún problema que tengas por ahí. Era como desahogo igual la escritura, pues, loco. Sí, justamente te cuento una anécdota igual de un programa que tuvimos aquí con un b-boy que se llama Pow One, que nos contaba, claro, que ahí, claro, toda la gente que era b-boy o cumplía cualquier función en cualquier elemento del hip-hop, tenía que aprender a rayar su nombre, nos decía. Entonces, claro, él decía, sí, yo soy b-boy, pero me di cuenta que todos los b-boys podían ir y, digamos, están sentados en una banca en el parque. Cada uno debía saber cómo rayar su nombre, ¿no? Entonces, claro, a la final todos tenían que aprender a rayar su nombre, ¿no? Pues él nos contaba cómo es que de esa forma se vinculó tanto, siendo b-boy, en este caso, a empezar al graffiti, ¿no? Porque, claro, es como un menester, ¿no? Y es importante que para cualquier hip hop intente desplazarse por todos los elementos, ¿no? Y poder manejarse un poquito en todo y especializarse en uno. Si puedes especializarte en todo, sería como ideal también, ¿no? Pero, claro, nos comentabas igual conversando un poquito afuera que también recibiste esta influencia un poco de las películas que veías, ¿no? Exacto, o sea, uno cuando era peladito, o sea, veía lo que la televisión te botaba. Un poquito tenías que entender de qué se trataba, o sea. Tú veías películas de acción y veías notas de pandillas, del guero, así. Y uno no cachaba, pues, y cuando veía graffiti ya te daba a entender eso. Que era algo ilegal, o sea, decía, me atraía, o sea, los colores, las formas, las letras. Decía, ¿qué dice ahí, pues, loco? O sea, era la curiosidad la que me trajo más a meterme en este mundo, loco, del graffiti. O sea, fue un reto full complejo, o sea, decía, dibujo bacano, pero es algo más, o sea, algo aún más allá loco, de lo que podía hacer. Y entonces siempre de peladito, digamos, te atrajo esto de dibujar, tal vez dibujarte las bancas en el colegio, qué sé yo, como era muy habitual, ¿no?, para todas estas juventudes, ¿no?, incluyéndome, ¿no?, porque no somos tan viejos jóvenes aún, pero claro, por ahí la banca toda vacía, como toda, digamos, con un color uniforme, darle ahí alguna gracia, ¿no? ¿Te pasó eso a ti, tal vez? Sí, claro, o sea, cuando era peladito, ya la típica, el pupitre, teito rayado ahí. En esos tiempos no había mucho lo de los marcadores, tanto la influencia, pero te picaba las manos, no sé, o sea, era inconscientemente lo que uno ya hacía. O sea, uno quería dejar tu nombre, no sé, por algo. Claro. O me gusta tal man, no sé, de todo salía en ese entonces. O tal man me cae mal, y era como una guerra de firmas. Y uno no sabía qué es hip hop, nada de eso, o sea, pero ya estaba metiéndose en la nota. Igual los baños, o sea, uno iba a los baños y leía unas leyendas medias chistosas. O sea, te incluía, ahí ponías tu firma y tac, te tachaban, ponían unas notas un poquito grotescas por ahí. Claro, todo. sí, es muy común, de hecho, esto de los baños, porque es algo que todavía se ve, ¿no? Por ahí puede ser que te metas a cualquier baño y por ahí encuentras tu cualquier leyenda o escritura de alguna cosa, ¿no? Que a veces es un tanto burlona, a veces un tanto crítica también de como todo. A veces hay hasta números de teléfono, ¿no? Sí, de todo se ve. Ajá. Típico eso. Qué bien, qué bien. Así que les recordamos que estamos en la Nunca y Zulu Radio viviendo el quinto elemento y nos encontramos con Latente en la casa, el señor Conejo. Y nos vamos a ir con el primer temita, mi gente. Esto viene desde Chile, es portavoz para hacerles de acuerdo de que el 18 de marzo es el Día Mundial del Hip Hop contra el Imperialismo y la Guerra. Y luego del temita vamos a escuchar un poco de cómo está pensada el cronograma, el itinerario para este día domingo, para que se puedan sumar y hacer una buena acción ahí en las calles, ¿no? Así que nos vamos a ir con el primer temita, mi gente. Esto es Nunca y Zulu Radio, ya lo sabes, viviendo el quinto elemento. ¡Yeah! Saez, escuchando este tema de Portavoz, ya lo saben, R con R de Revolución. Así que les voy a contar un poquito más o menos cómo está pensado, invitándoles una vez más a este domingo 18 de marzo, un evento totalmente autogestionado desde muchos de las crews y dentro de toda esta comunidad hip hop, ¿no?, que estamos tratando de hacer, de dejar en claro, ¿no?, cuál es como nuestra posición frente al imperialismo y la guerra, ¿no? Entonces, el punto de encuentro para este domingo va a ser la casa López en La Marín, no en el Playón, sino en La Marín. Entonces, es en La Marín, la Casa López, a las 10 de la mañana. La concentración, para a las 11 comenzar a caminar hasta la 1, pasar por algunas plazas del centro histórico y gritando las consignas, haciendo un poco de los 5 elementos del hip hop, llegando con todo, hasta terminar en la Casa de Trabajo Popular San Roque, que se encuentra justamente entre la Iglesia de San Roque y el Mercado de San Roque. Entonces, justo entre las dos está la Casa de Trabajo Popular San Roque. Va a haber pintada en vivo, va a haber una pamba mesa, a la cual les pedimos por favor que lleven algo de comidita para compartir, ¿no? Va a ser una pamba mesa. Y luego vamos a tener a la 1:30 un video foro con Zapín sobre el material histórico que se ha podido recopilar de las antiguas ediciones del 18 de marzo, justamente. Para finalizar con un concierto con micro abierto entre las bandas invitadas, esta Mugre Sur, Dama Guerrera Twista, con Ashanti Zulay, Kamikaze Egas y Warmi Rap, ya lo saben. Y para finalizar con broche de oro, la cerecita del pastel, 5 dedos de furia en los platos, ya lo saben, echando un poco de musiquita para mover el bote también. Así que, bueno, este es el cronograma que tenemos. Les invitamos a que se sumen el 18 de marzo, el domingo, en el Día Mundial del Hip Hop contra el Imperialismo y la Guerra. Así que ya lo saben, ahí es un punto de encuentro también, encontrarse con la gente, ¿no? Es la idea, ¿no? Compartir un poco, eso es hip hop también, ¿no? La algarabía, la fiesta, el compartir y el intercambio de conocimientos. ¿Qué pensamos sobre esto, no? Esa es como la pregunta. Y bueno, seguimos acá y les recuerdo que nos encontramos con la Tente en la casa, ya lo saben. Y conversando un poquito, me causa un poco de curiosidad, ya que tanto el trabajo tuyo como el de tu hermano Bonais ha sido muy visto y muy plasmado. Preguntarte también, como dentro de este contexto de los orígenes, si es que el crecimiento tuyo como el de él sobre el graffiti dentro del enmarcado dentro de este contexto del graffiti, ¿fue como paralelo o fue en etapas distintas, digamos? O sea, la nota fue ya... O sea, yo soy hermano mayor, lo que le llevo con algunos años. O sea, cuando ya me metía la nota de graffiti, el man todavía estaba en la escuela. Pues, o sea, no cachaba ni yo lo que el man se proponía de después, o sea, cuando vaya al colegio y todo eso. O sea, no sabía ni siquiera que dibujaba, o sea, no tenía ni idea. Yo. Entonces yo ya hacía, se me movía en esta nota, hacía mis notas ilegales, llegaba a la madrugada a la casa, ya oliendo a pintura, mi mamá que me reprimía siempre, decía, ya chancletazo vienes. Ahí. No, dice, ya vienes, no, o sea, ya te, ¿dónde te cojan canas? Yo no te saco, decía. Entonces mi hermano, yo le veía al man que me checaba, pero no sabía que me estaba calcando lo que yo hacía. O sea, me estaba, como le estaba, como que le estoy inspirando al man, claro, a meterse al graffiti, o sea, a voz callada, así camuflado. Y pasó el tiempo y luego que el man ya empezó a pintar con sus amigos del barrio. Entonces fue irónico, o sea, le gustaba la nota y éramos rivales, cachas, en el barrio. El man representaba a la crew del man que se formaba en el barrio con los panas de la escuela y todo eso. Se les gustaba el hip hop y tanta vaina, o sea, estaba moviéndose. Entonces ya me estaba moviendo por otros lados, así yendo fuera, a la ciudad, viajando un chance a provincia. O sea, tratando de ir más allá, o sea. Claro. Y él, o sea, como que era mi rival sin querer, o sea, me estaba... Pero ustedes en este inicio, digamos, no sabían que... O sea, tú no sabías que él pintaba de esa forma, digamos, y... Él obviamente sabía que tú eras tú, pero tú no conocías que él ya estaba pintando. O sea, lo descubriste luego. Luego, o sea, las cosas se fueron descubriendo de poco porque con un amigo le encontramos unos cuadernos, unos bocetos, y se ve, dibuja mejor que vos, dice. ¡Wow! Le digo, no es que dibuje más que yo, sino que el mamá me está dando debate, le digo. O sea, bien, pero digo, pero pleno, o sea, que sea mi hermano mi rival, y no cualquier chichipato por ahí que quiera, claro, tacharme las obras. Más bien, él era una rivalidad sana. Y de poco, cachas, que pasó los años para recién formarnos un equipo. Ya entre dos hermanos trabajando muros, o sea, ya es, claro, es un gran éxito, pues. O sea. Además de que, claro, ya se conocen de toda la vida y es otro tipo de relación, ¿no? Exacto. Entonces, eso también es positronic. Pero nos inquieta igual mucho, ¿no? Y era conversando, porque yo con mi hermano igual compartimos este gusto del hip hop, y era justo conversando con él. Un saludo para, primero, toda la gente del barrio del Inca, ya que nos está visitando acá la Tente. Saludos a mi gente. Saben. Y también para mi hermano, ya saben, productor Víctor Sohai. Así que, claro, pensábamos, ¿no? Cuando comenzábamos a ver esto del conejo y todo, este señor conejo, ¿qué? ¿Cómo es esto? O sea, ¿por qué te inspiró tanto? ¿Por qué te gustó tanto que te apoderaste como de él? ¿Lo hiciste parte tuya mismo, una extensión de ti? Este carácter del señor Conejo. Entonces, cuéntanos un poquito de esto. ¿Cómo fue que llegaste a este concepto del señor Conejo? Con K, por supuesto. Exacto. O sea, unas jugarretas de peladito de la época que empecé a meterme a este ruedo del graffiti y tanta vaina. O sea, prácticamente era por un amorcito de la noche, o sea, un amor fugaz ya. Ajá. Entonces esa pelada no se acordaba mi nombre, yo tampoco el de ella, o sea, pero... Chuta. Siempre, o sea, yo le regalé un muñequito, era un conejito, y siempre le preguntaba a mis amigos, ¿dónde está tu amigo el conejito? Y empezaban a joderme mis amigos y era para mí fastidio, pues. Claro. En ese entonces uno es como que más bélico y no te pegaba esos nombres. Sonaba muy... Muy cursi. Muy cursi, y decían, no, pues, loco, ya dejen de notas, y entonces... Pasó el tiempo, o sea, cachos, y después me acordaba de eso. Es como una melancolía esa y ¡pum! 2008, ya como de ya mi crew, ya se abrió un chance. Entonces yo quise salir, o sea, de golpe, pero con algo nuevo. Y ahí me acordaba el personaje, loco, digo, chuta, con esto vamos a ver qué pasa. O sea, era como que yo paré de latente y empezó a salir el conejo, de la noche a la mañana. Y todo el mundo creía que era un rival mío, porque nadie cachaba que era yo. O sea, era una nota media tránfuga, o sea, la gente decía... Claro. Te están dando de baja porque ya tu tag ya no hay, decía. Ya ponte pilas y sal de nuevo a... Claro, le digo, déjale nomás que siga soñando, le decía. Y no se dieron cuenta que, pasado un año recién se dieron cuenta que era yo. Ya porque vieron mis obras recién. Pero bueno, eso también dice que tú también lo has manejado súper desde la clandestinidad, ¿no? Como del underground y claro, para que la gente, después de un año, siendo como que la gente que... ves todos los días, que saludas todos los días, que parchas con ellos todos los días, no lo hayan sabido, implica que también te supiste manejar, pero... Perfil bajo. La técnica del ninja, pues. Claro, perfil bajo, o sea... entre las sombras y tal. O sea, el... como quien dice, el camuflado y el anonimato, o sea, volví a ser otro grafitero, o sea, era un nuevo. Pero era yo mismo, o sea, la gente no se da cuenta, o sea, decían... Este man ya colgó los guantes, creo que pensaron, o sea, era estratégica la vaina, o sea, era para que hablen, o sea, que hablen claro. Más... Y en esos tiempos no había Facebook, pues, ¿cómo les iba? Claro, era solo del boca a boca y viendo, ¿no? Claro, MySpace, eso. Ah, sí, claro, habían pero, algunos otros claro, formatos. Claro, no había el Facebook algunos portales. Qué gusto. A mí lo que me parece importantísimo y bien interesante destacar es esta versatilidad que tiene tu personaje, ¿no? Inicialmente era un conejo, digamos, desnudo, digamos, ¿no? Sin ropa. Luego ya le comenzaste a dar... trajes, le comenzaste a meter tatuajes, le comenzaste a dar artículos que maneje con las manos y un montón de cosas más, ¿no? Hasta lo he visto como unas especies de quimeras, ¿no? Como conejos mezclados con otros animales y etcétera. Entonces esa versatilidad me gusta mucho. Me gustaría también saber cuál es tu opinión o qué te motiva a irlo transformando poco a poco, llevándole de un lugar a otro. O sea, verás, es como un juego mío, o sea, es como yo manejarme en un mundo que yo mismo me he creado, en ese mundo donde todo es posible. O sea, yo me puedo volver híbrido, yo me puedo volver marciano, me puedo volver, no lo sé, puedo estar un día feliz, otro día estoy triste, otro día estoy enojado, o sea, cambio de genio, soy bipolar a ratos, o sea, estoy bien y estoy mal al mismo tiempo, o sea. Claro, la sí, gente lo toma bien y luego ven algo medio grotesco y dice, o sea, ¿qué le pasó? Claro, pero eso depende como de tu estado de ánimo, digamos. Este día quieres salir a pintar, pero digamos estás un poco enojado por algo, qué sé yo, o súper feliz por algo. Entonces, digamos, esa extensión o ese sentimiento se transmitiría a la forma de caracterizarle al señor Conejo. Exacto, es una sátira prácticamente el personaje, o sea, es como una mofa de la sociedad, o sea, hay sociedad que quiere ver todo bien, todo correcto, entonces yo no me presto mucho a eso. Entonces mis temas donde no se enfoque ni religión, ni política, nada de esas vainas, o sea, yo me la juego con mis notas, o sea, mis pensares, o sea, mis recuerdos, todo juega, o sea, el personaje a veces inclusive te está contando una historia, y cada quien lo toma a su manera, o sea, lo pueden interpretar como cada uno quiera. O sea. Sí, esa es la versatilidad también como de la lectura, bueno, no sé si es, dentro de tu argot lo mencionarías que el graffiti es un arte, no estoy tan seguro. Pero digamos, de esto de leer el arte o leer la pintura o leer algo, ¿no? Pero que no sea un texto o una palabra, sino más bien algo visual, ¿no? Que se presta a estas interpretaciones que pueden ser un millón. O sea, cada uno puede ver lo que quiere ver o lo que está buscando, no sé, ¿no? Entonces sí, eso es súper bacán. Recuerdo igual un saludo para el Sapín, así, porque estuve y pude participar en una de sus proyecciones sobre el graffiti hace algunos años, y nos mostraba un montón de fotos de todo el proceso del graffiti local, así, de la ciudad de Quito, más que nada. Y entre esas aparecieron unos esténciles, pues, que eran tuyos y que eran... estaban como enmarcados en una época del espíritu navideño, digamos, o de la Navidad en todo caso. Entonces, me gustaría saber un poco sobre esos esténciles que hacías, que nos cuentes un poquito para toda la gente que tal vez no tuvo la oportunidad de ver, porque esto estamos hablando desde algo de hace bastante tiempo, ¿no? Entonces, que nos cuentes un poco más o menos de qué se trataban estos esténciles y qué es lo que te motivaba a hacer esta composición, digamos, ¿no? Ya, o sea, es como una contrarrespuesta, así, igual es lo mismo una sátira, o sea, es una mofa de la sociedad, porque yo francamente vengo de un núcleo familiar donde la Navidad no era prácticamente algo familiar, o sea, nos dividíamos porque yo no viví con mi viejo y mis hermanos igual iban donde mis otros familiares, o sea, no era un núcleo como para decir pasamos unidos en esas fechas. Inclusive me volví un poquito medio amargado, así como que no... ¿Tipo Grinch? Sí, como que odiaba esas fechas y no me gustaba, francamente no me gustaba celebrar. Sí, no me gustan mucho a mí tampoco. No, o sea, no formaba parte de esa masa... Obediente, digamos. Sí, ¿no? Sí, o sea, sumisa. Que se deja llevar por la tendencia. Claro, esa tendencia del consumismo. Uh-huh. O sea, la gente se ahorra tanto para gastar un tanto, o se endeudan durísimo para el próximo año estar más endeudados. Y de donde estaban felices volvieron a estar enojados y amargados. Entonces mi pesar no es ese. Entonces yo pienso que la gente debe estar feliz siempre, en el momento, todo el tiempo. Y también de vez en cuando nos enojamos, claro, por algo, pero que tenga motivos. Las subidas y las bajadas. No, y que no sea el dinero el que nos tenga así, o sea, en esos prejuicios. Claro, es como decir, el dinero realmente compra la felicidad. Claro, o la momentánea, o sea, claro, yo le digo... O la felicidad viene empacada en una botella de esas plásticas que ya saben. Exacto. Claro, no sé. De ahí nació esa famosa Navidad de Santa Claus. Claro. Entonces yo por eso me metí un poquito con lo de la sociedad. Con los personajes también del Papá Noel, ¿no? Pero como... El reno, los Reyes Magos, o sea... Ajá. Yo veía, por ejemplo, me acordaba cuando vi estas fotos que te cuento, que como este Papá Noel robot de Futurama, digamos, ¿no? Que es este Papá Noel que va por ahí, pero en vez de regalar regalos, obviamente, regalaba, o sea, la muerte, ¿no? Claro, armas. Entonces, claro, yo me ponía a pensar. Y me gustó una parte, porque claro, si hacemos como la idea de la composición era los personajes navideños, pero dentro de un contexto que muestra realmente lo que es la Navidad bajo ese telón de solo de fraternidad y paz y felicidad, ¿no? Como una realidad más... como el otro lado de la moneda, puede ser, ¿no? Pero él nos decía que tú hacías constantemente esto cada año, sin embargo hubo un año que no lo hiciste. Exacto. Entonces, me gustaría tal vez preguntarte por qué ese año no decidiste hacerlo. Lo que pasa es que en ese año ya, o sea, ya tuve ya mis sobrinos, entonces mis sobrinos ya empezaron a buscarme a mí como el Papá Noel de la familia. Porque un referente. Sí, porque ya se pegaron mucho a mí, entonces ya dejé de un poquito de meterme en ese tema de la Navidad, porque ya como que vi que mi familia empezó ya poco a poco a unirse. O sea, no es tanto por la Navidad, sino fue porque ya, claro, respeto al... Es que yo también fui niño, claro, y la Navidad prácticamente es para los niños. O sea, para nosotros los adultos yo creo que ya no forma parte esa nota ya. Claro. Y es más que todo es compromiso de uno hacerles feliz a unos niños. Exactamente. Y entonces yo un poquito la paré, pero luego volví a salir y volví a pintar, pero ya prácticamente ahorita ya Ya no los he hecho, digamos. Ya, algunos tomé, años. Ya tomé otro rumbo ya de mi graffiti otra prácticamente ya en gran escala, prefiero, claro, hacerlo en gran escala, mejor. Yo lo veo así mejor, porque igual era ilegal, pues lo que hacía yo me costaba, así me cogieron un par veces. Claro, sí, es algo que nos ha pasado a todos los que nos metemos en este... Sí, pero, sí, pero lo que pasa es que en esos casos estuve metiéndome ya en la boca del lobo. Me iba a los barrios residenciales donde hay cámaras, donde, claro, hay patrulleros constantes, donde sí protegen, claro, al barrio, o sea, sí protegen, pero porque hay dinero. Claro. Entonces yo me lo estaba jugando, entonces para veces me cogieron. La buena estuvieron a punto de llevarme, pero hablando con ellos y haciéndoles entender del por qué, como que recapacitaron, dijeron, no, cierto, les gustaba esa nota. Sí, claro que sí. ¿Sabes? Y nos vamos a ir justamente con el siguiente tema de Secta Cuadra, llamado Señor K, y un poco de... de las vivencias y todo concentrado, ¿no? Para entender un poquito esto de latente. Así que nos vamos con Secta Cuadra con este tema, El Señor K. Échele play. Está latente, al mando en la EPA. El mundo del conejo es un mundo muy complejo. KGB, LEDKA, ADK, Company, JNG. Esto es para ti, viejo lata. Golpeado, chumado, volado, psicoseado. Un spy siempre a su lado, su legado aumentado. Es mi pana, es mi yunta de experiencias bien vividas. Recorridas, avenidas invadidas con la marca del conejo. Este no es pendejo, peleas madrugadas, peladas, embaladas, sin huevadas. Conejo bien diestero, reitero, pionero. Herbívoro que no se la come, se la fuma. Se fuma, topamos en la puma, bombardeamos pues de una. Señor conejo, hasta en la luna. Sale temprano de tu casa, encontrarte con los panas. Hagamos vaca pa' comprar las latas y comienza tu hazaña, señor K. Él disfruta de placeres, ama el licor y las mujeres. Corriendo, rayando las paredes, no es amigo de las leyes, pero de camuflar. La gorra tiene de antifaz. A él no le gusta la paz. Vive sumergido en el mundo de la oscuridad. A él no le gusta la paz. Ángeles y demonios lo mueven escapando de su realidad. Qué personaje para más interesante. Es un amante del graffiti sin que nadie lo critique. Son años de trayecto, señor conejo con la EPA, construyendo sus proyectos, innovando arte, bombardeando con estilo, rastrillando su talento, elemento fijo. Señor conejo de la calle vino, soy su karma, es su lema, caminando con su nena, transformando una ciudad llena de pena que se quema con el fuego de colores, aerosoles sin controles, activando sus sensores, ley de vida, ley de padre. Limbo récords en el aire. Graffiti en la city, el vandal su movida principal. Ni un ojo de águila te puede vigilar. Face to face con la muerte. Conejo es local, estilo nacional. El verdadero arte callejero está acá. Evolución y nada más. LNT 35 pajeros 012. Grafopolis is for Chris, please don't stop. A él no le gusta la paz. Vive sumergido en el mundo de la oscuridad. A él no le gusta la paz. Ángeles y demonios lo mueven escapando de su realidad. Divina su naturaleza. Por Chris, my love, one time. Rompiendo las barreras, boteteando su presente y su pasado. Ha sufrido, ha madurado, ha madurado. Por sus venas corre sangre de artista. Su escuela, su familia, de bombas que llenan su sonrisa. Si pone la atención de la noche a la mañana, impone su visión. Forever and ever, dañando tu fachada. La lata y su capucha, estas son sus armas. Vandálico, cromático, vandálico, maniático, vandálico, temático y fantástico. Y su piel compañera es una chiste letra, soyentado por la luz de la luna. Ya sabes, es mi brother, ya sabes, es mi yunta. Secta Cuadra, Secta Cuadra. Escritor es pluma abierta. Escudo de la secta. Marcando la diferencia. 2013, Eva. Mucha gente se molesta. Dale presta. Vanguardia, chicos traviesos. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. La chica y la muerte. La chica y la muerte. Una exposición de Ruth Backers en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. 28 obras en las técnicas de acuarela, témpera, pastel, tiza sobre papel, paneles de madera y óleo con la temática de la vida y la muerte, el florecimiento, la vida frente a la muerte, la temporalidad, la vida como un viaje consistente de la mano con la muerte. Pueden admirar los espectadores en esta exposición. Visite la sala Eduardo Kigman del Museo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana del 1 al 16 de marzo. Lo esperamos. La entrada es libre. La realidad latinoamericana. Retrospectiva, 3 décadas creando de Olmedo Quimbita. 40 obras de gran formato realizadas en óleo y acrílico. Las podrás observar desde el 16 de marzo hasta el 16 de abril en la sala Eduardo Kigman de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Les esperamos. Entrada libre. Jornada de la siembra hacia el futuro en memoria al Dr. Ricardo Paredes Romero. Espacio para analizar y recuperar la memoria colectiva sobre el legado histórico de uno de los más grandes forjadores del pensamiento político crítico en el Ecuador. 21 de marzo, 16 horas. Jornadas académicas con la apertura del evento del economista Leonardo Vicuña y el foro moderado por el sociólogo David Chávez de la Universidad Central del Ecuador. Doctor Daniel Kerzfeld, licenciado Bolívar Moriano, doctora Valeria Coronel, doctor Germán Rodas, doctor Diego Vintimilla, doctor Javier Garaycoa, y la evaluación del foro estará a cargo del sociólogo David Chávez. Una invitación del colectivo Memoria del doctor Ricardo Paredes Romero y la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Les esperamos. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Así es, ya saben, estando escuchando este temita de Secta Cuadra, el señor K. Vamos a seguir con esta entrevista, sin antes mencionarles y recordarles que nuestro hermano Enigma de Cali Rap Cartel está en promociones para toda la gente que quiera conseguir un beat, para toda la gente que quiera grabar, para toda la gente que quiera masterizar sus temas. Él se encuentra ahorita en la Casa Cultural Nina Shungu con el apoyo de 820 Producciones, ofertando pues estos combos, no, estas promociones, y les queremos recordar los números a los que pueden contactarles si es que están interesados en estos combos. Les recuerdo que si quieren, digamos, un beat más una grabación, con esta promoción les cuesta $36 el beat más la grabación. Así que bueno, si quieren, pueden contactarlo a los siguientes números. Voy con el primero, a ver, 098-70-81-467, repito, 098-70-81-467. Otro numerito más, el 098-30-80-67-2. 098-30-80-67-2. Así que ya lo saben, él se encuentra en la Casa Cultural Nina Shungu. Pueden darse un saltito para allá también para que lo encuentren a Enigma de Cali Rap Cartel, que como ya lo deben saber, Cali Rap Cartel es una crew muy, muy, muy, muy, muy de antaño también allá en los hermanos de Locombia, así que ya lo saben, Enigma está ofertando ahí los beats, la grabación, la masterización, todo lo que necesiten, acérquense y conversen lo que busquen, ¿no? Así que ya lo saben, Nunca y Zulu Radio, viviendo el quinto elemento. Y vamos a continuar un poquito con esta conversa y nos interesaría también entender un poco el proceso que han tenido. Aunque antes de eso también me gustaría preguntarte algo que nos preguntaron acá desde la página del streaming, ¿no? Recordándoles que estamos con streaming estrenadito. Así que nos preguntan acá, Pau nos pregunta, ¿por qué al momento de escribir cambias las letras, digamos? Es decir, en vez de usar la C, utilizas la K, como es el caso del señor Conejo, y también cambias la S por Z. Entonces, un poquito al respecto, ¿cuál es la razón de este cambio, digamos? Bueno, esa es una jugarreta que ya tuve casi desde los inicios mismos, o sea, quise romper los esquemas, o sea, quise salirme de lo cotidiano. Entonces, claro que puede sonar una ortografía pésima. Yo tenía una ortografía excelente cuando estaba en el cole. O sea, yo quería romper todo eso. Entonces, o sea, y de paso inclusive ya llamé su atención, ya se le pusieron a leer para saber dónde están fallando las letras. Mejor pues por esa parte. Es más por irreverencia esa nota. Lo hice hasta intencionalmente, o sea, es como parte del personaje, más claro. Claro, es la transgresión extrema, digamos. Exacto, y ahí se romperse todos los límites, o sea. Sí, es bien interesante lo que planteas, porque claro, el lenguaje es una construcción social súper fuerte que tú sabes, si es que no está así o de esta otra forma, está mal, digamos. Ya, blanco o negro. Pero ¿quién dice, gris, quién dice que está mal en todo caso? Y ahí entra la Real Academia de la Lengua, ni siquiera regional, sudamericana, lo que sea, sino español. Entonces, bueno, es interesante, ¿no?, tu propuesta, digamos, de transgredir también incluso desde estos aspectos del lenguaje, ¿no? Entonces, es bacán. Entonces, ahí para toda la gente que alguna vez le dio curiosidad, ya tienen la respuesta, esa es. Pero justamente te mencionaba esto de los procesos y todo, porque claro, supongo que tuviste un largo proceso, ¿no? Incluso el hecho de participar en Secta Cuadra, yo me acuerdo de los EPA, porque hubo un momento en que también todas las calles estaban EPA, EPA, EPA, EPA, y da curiosidad, ¿no? Entonces, que nos cuentes un poquito sobre esto, sobre estos procesos en las diferentes crews y más o menos cómo se fue configurando todo hasta el momento en el que nos encontramos a hoy por hoy, ¿no? Ya, o sea, yo más o menos ya por el 98, eso fue mis inicios, ¿no? Ya como te contaba. Y más o menos ya en el 2001 ya me fomenté mi nombre, o sea, ya plasmé directamente mi nombre. Ya pero la gente ya para sabía que existías. Ya empezó a darse a conocer el nombre, ya, como latente, pero clandestino, o sea, anonimato, o sea, no cachaban. Solo veían en los tags, pero no sabían quién era el que ponía esa firma. Entonces, era una conversa entre amigos del mismo grupo al que pertenecíamos. Decía, fórmese en una crew, o sea, den más peso, o sea, no puede estar solo yo. O sea, claro, una fuerza. Sí, para poder hacer cosas más grandes, o sea, para salir en bandola y pum, ponerse a firmar full. Entonces ahí nos dividíamos, entonces ahí formamos entre dos panas más, o sea, éramos tres, Cisco y Gazú, que hasta ahora siguen andando conmigo, o sea, ya no salen las bombardeos, pero me colaboran en notas, así es, siguen siendo mis brothers, los manes. Claro. De ahí formaron parte así como cuatro personas más, y entre ellos mi hermano, el Snow y otros dos brothers que también ya se formaron sus crews y así. O sea, se fomentó a conciencia para las siguientes generaciones, o sea, más claro, era como dar un poco de escuela, aunque después le nieguen la escuela a uno. Pero claro, bueno, es problema de ellos ya, a la final. Claro, yo hice sí. Mi parte ya. Entonces, formamos, ya, o sea, tratando de poner un peso a algo un poquito serio, entonces ahí nos nace lo de la pluma. O sea, pongámosle algo sobre la escritura, pues por eso dice escritores, pluma abierta. ¿Qué quiere decir abierta? Estamos abiertos a todo espacio, o sea, no es limitado a un papel. Entonces era como un nombre, o sea, que tenga algo que decir full, y no la clásica en inglés o vandálico, no sé qué vainas. Queríamos romper todo eso. Entonces eso fue en el 2004 y así pasó el tiempo. O sea, duró un tiempo, unos 4 años, de ahí me abrí un tiempo, ya todo el mundo cogió su rumbo, se casaron, ya las cosas que pasan. Claro, otras responsabilidades dependiendo la edad, digamos, ¿no? Y hay gente que no dura mucho, o sea, porque ya llega a un límite donde ya las responsabilidades los hace alejar de la música, de lo que quieren hacer, y eso ya es pensamiento libre de cada uno, o sea. Claro. Y entonces yo sigo, o sea, sigo, no me he detenido, o sea, y me gusta el mundo, el rumbo que he cogido. He pertenecido a otras crews, o sea, he formado, he formado unas clicas, sí, he formado colaboraciones, entonces he salido, pero en definitiva, más claro, ya lo de EPA fue lo que más me llenó como crew, o sea, era por donde empezó todo. Pero igual también eso se traduciría a que ya se empezaban a organizarse, ¿no? Entre la gente que parchaba, tus panas, tus amigos, la gente del barrio, qué sé yo, pero ya implica también que se siente una organización, ¿no? Una crew ya es estar organizado de cierta forma. Pero luego de EPA, ¿continuaste en otra crew o ya decidiste hacerlo, digamos, por tu lado? O sea, te decía que, o sea, formé otra crew con otros dos panas, con uno que sobrevivió de EPA crew y otro pana que igual no fue tan responsable, que la cosa no fue por buen lado, o sea, no había responsabilidad de lado y lado, entonces no podía estar en todo yo, entonces decidí ya cerrar eso y luego formamos otro, ¿cómo te digo? Una conecta, si es, no le dijimos crew, es una conecta de varios amigos de otras crews o pintores independientes, entonces queríamos formarnos algo pesado, o sea, con full integrantes. En ese tiempo estaba estaba un auge de nuevo, o sea, Crius por todo lado. Estamos hablando del 2008, 2009, hasta el 2011 por ahí pegaba un chancelo de las Crius. ¿Secta Cuadra ya existía en este entonces o todavía no? Eso también se formó por el 2004. Esta es una, digamos, una crew que maneja todos los elementos, ¿no? Los cinco elementos del hip hop. Claro, ya era con más gente que hacía música, otros amigos que hacían breakdance y claro, los que producían las pistas y todo eso. Entonces, yo formé parte más es para que el nombre pegue, ¿sí? Salía y ponía la Z y la K, igual que poner Epa Crew. Y hasta me olvidé de poner mi AK, ¿cachos? Entonces, como... Claro, representabas a la secta cuadra. A toda la people. O sea, ya me empecé a meter más en el ruedo eso de que todos suenen, pues. Ya no era tan individualista como cuando me hice latente, o sea. Ya era más como para todos. Ya me volví más... Compartía más mis notas, o sea. Bacán, iguales, o sea. Un saludo igual al Geo2, que también es parte de Secta Cuadra, ¿no? Claro, mi brother. Por el man empezó las notas. Él también forma full parte en la historia de latente, full. Desde los 15 años de con ese loco. Esa es. Bacán. Y nos vamos a ir con el siguiente tema que está previsto. Esta es una colaboración que se llama justamente Independientes. Así que nos vamos a ir con el siguiente temita. Y recuerden, esto es Nunca y Zulu Radio, viviendo el quinto elemento, el señor Conejo en la casa. Así que échale mente. ¡Guía! Yeah. Paga tu capri, papi, no vivo del rap. En esta pista nuevo orden, monopolis y polis. Mata el miedo de tu glotis. Y la pipa de la paz es capaz de escapar. Al fin, esta maldad es gratis. Pero anda, explícale eso a mi rigoris mortis. Para Jara, para Martí, para el mártir de mi parque. Que se recicle en un tupper todo el globo patio late. Y me late que estos maniquí son puros anunnakis aquí. Somos machonchi que busco quilocos en el bosque. Busca rescatar ancestros con música gospel. Sea más sincero y diga que le llega el huevo, que el pueblo vivo mierda. Mientras que esté bien el norte, esté ya por cenar el arte en mi cantera, el beat, una misión, el mic, una adicción, el frío, una extensión de mí. Evidentemente quieren destruir lo que aprendí. Soy mejor persona con un lápiz que con un fusil. La lluvia cae, mi país se moja, el cielo arroja noticias malas como nota roja. Una navaja en el cuello y hablan de aquello que les conviene, no lo que viene. Ellos ya saben lo que te entretiene y así retienen el poder. ¿Qué vas a hacer? ¿Cómo es que quieres ver a tus hijos crecer? No soy perfecto, pero algo intento, no creo en los cuentos ni en los inventos de su mensaje. Mientras no suben el pasaje, mientras la discriminación no baje y sigas el eje, traeré mi camuflaje y mi guajelén. Pondré en su 100 mi rap porque mi rap es arma. Cuiden el karma, hoy vamos bien. Sabemos quién o quiénes son los que quieren jodernos. Muchos se callan, otros humillan, otros están formando una grande pandilla. Desde Perú, México, Francia y todas las orillas y los rincones. Paz y respeto a los cabrones. Paz y respeto a los cabrones. Je t'ai déjà dit, moi j'ai pas de frère raciste. Pas de compère, pas de complice, tout vient d'ancêtre fasciste. Moi j'ai pas de loi, pas de croix d'étoile ou de croissant. Certains n'ont pas de droit, pas de toi, mais coule sous les croyances. J'ai pas de livre sacré, pas de maître à penser. J'ai pas, j'aime pas, j'vais pas, j'veux pas me laisser influencer. J'ai pas de gourou mental, pas de guide spirituel. Quand j'veux regarder les cieux au-dessus de mes yeux, y'a pas de chapelle. Pas peur de tes projectifs, car ma fureur est collective. Vis dans une crainte relative, juge mon dernier hypothétique. Pas d'ordre moral, mes valeurs sont celles que j'acquiers. Un nouvel ordre mondial pour toutes les cultures auxquelles j'adhère. Et toutes ces luttes sont millénaires, comme tous ces cultes, six pieds sous terre. Comme toutes ces chutes et ces disputes pour un seul but, gagner des terres. Bâtir des églises, ils vont détruire des temples. Et tout comme eux, après les meutes, j'ai le feu pour me servir d'exemple. Van a profanar hasta la cripta de tu ancestro. Jugar con tu pasado pa' crear futuro incierto. Van por conocimiento pa' saberte controlar. Cuando te quiten los ahorros por amor a otro mesías solar. Depre con más hambre, hombre que quiere pensar. Hembra que según tu dios solo sirve pa' procrear. Leyes, normas y doctrinas, funcionismo, genocida. Prohibieron enfermicida, yo eres padre, un escolar. No se trata de moral, se trata de repotenciar. Amor, principios y valores pa' una nueva sociedad. Deja tirado en el solsticio, esa mierda ya lo he visto. Oru le presenta a Cristo, entonces rota ese talán. Dos milenios que se fueron, dos milenios que vendrán, dos mil años que les falta pólvora y la maldad. Han pedido y exigido a toda la humanidad sumisión, silencio y fe a cambio de su libertad. Quieren matar la forma de pensar lo diferente. No atenten, independientes y corrientes. Clara la mente, piensa consciente, une a la gente, que no te cuenten, poder se siente. Quiere matar la forma de pensar lo diferente, no atenten, esta vertiente es combatiente, men. Ils vont tenter de tout prendre, pour mieux planter, te pendre, et récolter ce que t'as semé pour ta famille, te revendre. Quiere matar la forma de pensar lo diferente, no atenten, son presidentes delincuentes. Esa es, un saludo para toda la gente que lucha y que también nos escucha, ya saben, Nunca y Zulu viviendo el quinto elemento. Vamos a seguir hablando un poco y nos vamos a centrar ahora netamente como en concepciones del graffiti como tal. Entonces, nos gustaría saber, yo te hago la pregunta así como bien resumida y rápida. ¿El graffiti, a tu parecer, es legal o ilegal? ¿O cómo fue tu proceso dentro de esto? Como buen grafitero, empecé ilegal, man. Ahí está la adrenalina. Yo les entiendo inclusive a los que salen hoy en estos tiempos. La vaina es que en esos entonces, o sea, era contadita la gente, o sea, cada quien agarraba su spot, pero se respetaba el spot, loco. Entonces ahora no vemos eso, o sea, ahora vemos que Raimundo y todo el mundo quiere pintar, o sea, ya no es lo mismo. Entonces todo el mundo quiere ser grafitero, ¿bajo qué términos? ¿O cuál es su intención de demostrarse como grafitero? Es más de ególatra. Yo lo veo así, loco. Entonces yo me dediqué ahora a hacerlo legal porque tengo más tiempo, lo puedo hacer más con calma, lo puedo definir bien, puedo dejar bien mi obra bien plasmada, loco. Entonces es como una evolución, porque ya cuando hacía tags y bombing no podía ir mucho más allá. Un wild era muy, muy jodido, pues. Claro, tienes que poco contar tiempo. El tiempo que no, ajá, te agarren, pues. Igual te podían hacer populacho los del barrio, o sea, todo es un proceso, ¿cachas? Es un proceso que no puedes ir yo, si no soy ilegal, no soy grafitero. O sea, yo empecé por ahí, loco. No me puedo contradecir y decirles, no, los, claro, que son ilegal están mal. Simplemente que digo es que lo, o sea, que le vayan haciéndolo bien, de a poco, loco. Bien, y tampoco se aloquen. O sea, en un año no puedes comerte al mundo, loco. No puedes ir allá, no puedes ir contra la marea, loco. O sea, te metes en problemas ahorita las notas con esas leyes, están jodidas, no sé. Si de puro gusto quieren meterse en líos, es mucho su asunto. Claro, yo, es como ya una decisión súper personal. Yo, francamente, la última vez que hice un ilegal, y fue el otro año, me agarraron por cámaras, o sea, par taxi, ya casi me llevaron canalo. Chut. Si no era porque estaba con unos amigos y hablamos, así, pero no en plata, sino hablamos, o sea, suave. Dialogaron. Dialogamos con los polis y nos portamos tranquilos, sin exaltar ni faltar al respeto el uno al otro. Entonces las cosas aceleraron, ya, retírense, vayan, sí, a su hotel a descansar, no ha pasado nada, loco. Sí, justamente nos encontramos en unas épocas donde es chistoso, ¿no? Porque es bueno decir que la gestión del actual alcalde ha sido, en mi parecer, muy personal, desastrosa, por no decir otra palabra. Y claro, de repente, en vez de darle guerra, digamos, a asuntos que son como más de índole de social, ¿no? Que les interesa a toda la gente, como para enumerar algunos, la cuestión de la basura, el trato que se les da a los trabajadores autónomos, etcétera, etcétera, hasta quitar como quitar las bases móviles de PAE, ¿no? Que cuida a las mascotas gratuitamente, quitar libros de la ciudad, le da la guerra al graffiti. O sea, como, ¿cuál es su intención? Es como una especie de pantalla nomás, es como un teatro, un politiquero, en donde, sí, quiero que vean mi acción, ya vamos a pintar y fondear toda la ciudad de nuevo, porque eso implica modernidad, algo así. ¿Cuál es tu opinión al respecto sobre esta guerra que le ha dado, pues, el alcalde? Muy extraño un alcalde que una vez se quiso tomar fotos con nosotros mientras pintábamos un muro. ¿Qué? Sí, o sea, ¿qué podemos decir de alguien así? Que luego, o sea, venga a tomarse fotos y diga, apoyo el arte, y ahora venga contra... O sea, yo sé que va contra el vandálico, que en general es lo que se ve en la ciudad. O sea, garabateado. Yo veo garabateado, no veo graffiti, así de sincero. Entonces, si va y generaliza contra los que estamos pintando un muro normal, viene la policía o vienen los municipales y nos agreden, no sé, nos multan, nos quitan los materiales, entonces estamos yendo a otro lado, ¿eh? Claro. La cosa cambia, o sea, ya estamos yendo en general a nivel todo lo que es graffiti. O sea, estaríamos llegando a lo mismo de Guayaquil, no, que no quisiera que lleguemos a eso. Uh-huh. Porque por allá la cosa es grave. Así es. Entonces, un mensaje ahí para toda la gente. Igual, es importante que entre nosotros nos organicemos y generemos un debate al respecto también, para dar como desde nuestro aspecto y nuestra perspectiva hip hopa y nuestra perspectiva grafitera, como tal vez alguna acción, alguna solución, qué sé yo, algo, ¿no? Conversarlo, eso es importante, organizarse y estar bien organizado. No sé si tienes algunas palabras finales porque el tiempo se nos agota y hay que finalizar ya el programa del día de hoy para ver si alcanzamos a irnos con el último temita. Algunas palabras finales al respecto, no sé, algo sobre tus proyectos a futuro o algún mensaje que quieras darnos. Ya bueno, lo único que les puedo decir es a la nueva era, o sea, como les dije hace rato, esto no es, o sea, que un año ya quieren lograrlo todo. Esto lleva mucho tiempo, a mí me ha costado full. Entonces quisiera que por lo menos la luchen, o sea, si van a destacar o hacer su arte y plasmarlo, mostrarlo, no sé, viajar, lo que quiera que hagan, pero háganlo de corazón, o sea, porque sientan que el graffiti es parte de su vida, no que el graffiti es que te está dando de comer, como dicen algunos. Yo vivo con el graffiti desde que tengo uso de razón, entonces esto yo no lo hago con fin de lucros, pero ya va siendo tiempo de que nos reconozcan como artistas porque lo estamos trabajando. Estamos luchando porque el graffiti, claro, ya sea... Claro, es un esfuerzo, es un tiempo y sí, todo. Sí, ser reconocido, o sea, ya no se ha visto como la típica que es. Somos pandilleros, drogados, los que hacemos esto y no tenían que ver, o sea, según el punto de vista de la gente. Inclusive la gente adulta ahora ya lo está tomando cada vez más en serio y lo está viendo el lado artístico que tiene el graffiti. Entonces ya se va cambiando la mentalidad de la gente. Entonces, si siguen haciendo vandal, lo que estamos haciendo es darnos en contra de nosotros mismos. O sea, si vamos a hacerlo, hagámoslo bien, si no, de lo contrario, estamos afectándonos mutuamente. Así es, ya lo saben, Nunca y Zulu Radio, viviendo el quinto elemento con el señor Conejo en la casa, conversando un poco sobre su proceso y el graffiti, ¿no? Quiero recordarles que el día domingo 18 de marzo es el Día Mundial del Hip Hop contra el Imperialismo y la Guerra. Pueden buscar el evento en el Facebook mismo y sumarse a las acciones que tenemos en mente, que tampoco se acaban el 18, siguen de largo y luego el siguiente año, y bueno, todo lo que estamos orquestando con toda la gente que se está empezando y que nos estamos empezando a organizar. Organízate y lucha y resiste, esa es la misión, es la voz, ¿no? Así que ya lo sabes, esto es Nunca y Zulu Radio, viviendo el quinto elemento. No sé si nos podemos ir con el último tema. Así que no nos podemos ir con el último tema, pero vamos a sonar estos temas que faltaron en nuestra página, ya lo sabes. Nunca y Zulu Radio Ecuador, Nunca y Zulu Ecuador, y en el Facebook, en el YouTube igual como Nunca y Zulu Ecuador, para que puedas escuchar todos los programas y las retransmisiones que están ahí colgadas en línea. Así que ya lo sabes, hasta el próximo viernes, mi gente, organízate y resiste, viviendo el quinto elemento. Guía. Esto fue Nunca, Zulu Nation Radio. Te esperamos en una nueva edición. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. La extensión con Ocoto de la Casa de la Cultura Ecuatoriana está de cumpleaños. 2 años de compromiso en el arte y la cultura para el desarrollo. Todos están invitados a festejar su aniversario con poesía y música. Además de ser partícipes de la posesión de sus nuevos directivos y entrega de membresía a sus miembros. Sábado 24 de marzo, 19 horas. En el auditorio Casa Somos con Ocoto, que está ubicado en la calle Bolívar y Sucre.